Un rayo de sol, oh, oh, oh, me trajo tu amor, oh, oh, oh. Un rayo de sol, oh, oh, oh, a mi corazón, oh, oh, oh, llegó y me dio tu querer, que tanto y tanto busqué y al fin tendré. La la la la.